regresa a la mesa, revolviendo la polenta vuelve recargada, chorrea salsa. Este año viene polenteado, urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. ¡Ya empezó! ¡Fue! Buenas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas, buenas. Hola, chiquis. Somos una banda, estamos por acá a ver quién canta y dice hola. Acá estamos Debo. Y... Karen. ¿Qué? Griten, griten. Vamos. Michelle. Fede. Ave. Cime. Ceci. Y Sofi. Atrás allá de la... Ceci. Sophie. Pasa que es el entusiasmo. Pantalla. Es el entusiasmo. No, pero es el caos del comienzo. El caos del inicio. En el inicio fue el caos. El inicio fue el caos. Bueno, estamos en... Después vino el maldito orden. Nueva temporada de Revolviendo la Polenta 2019. Exactamente. Segunda temporada, polenteadas, más firme que polenta fría. La nueva frase que acuñamos. Sí, sí. Y que llegó para quedarse. Sí, es el primer programa del año, por eso estamos acá un poco entreveradas todos los platos de polenta. Y nada, con ganas de arrancar. Exacto. Se van a ofrecer acá muchos platos, cucharas, gustos, salsas picantes, amargas, dulces, durante este 2019 que se viene polenteado, como decía el anuncio. Y hoy, 7 de marzo, estamos arrancando con el plato Grumos. Para aquellos que no nos conocen y capaz que nos van a empezar a escuchar este 2019, les contamos que todos los jueves se va a estar ofreciendo un plato. El primer jueves de cada mes, el plato Grumas, donde abordamos el tema con perspectiva temas con perspectivas filosóficas. La segunda semana del mes, Polénticas, Macropolíticas, Micropolíticas en las Artes hoy. El tercer jueves, Trincheras Polentosas, que va a estar abordando trabajos en territorio. El cuarto jueves del mes, Polenta Compartida, que nos va a estar brindando algunas entrevistas íntimas. Y cada mes tendremos algún tema transversal que cada plato irá abordando con sus perspectivas y sus miradas, cada uno abordando todas las cuestiones que este año van a ser muchas y diversas. Una agenda caliente. Bueno, ¿y cuál es el tema de este mes? ¿Qué temita? El tema de este mes es feminismos. ¿Feminismo, feminismos, feminismes? Feminismos. Ay, femenina, no feminista. Yo soy femenina, no feminista. Y bueno, y como estamos, en realidad, estamos justamente en la previa de lo que va a ser mañana el 8M, a modo de manifiesto del día de hoy, porque siempre arrancamos el programa con alguna especie de algo que queramos decir. Porque, casualidad, somos todas mujeres. A viva voz. Bueno, no se sabe, pero en principio podría ser. Decidimos hacer una selección ahí de lo que sería la proclama del 8M. Que La coordinadora de feminismos, pueden buscar ahí la proclama y nosotros vamos a leer una parte para no... extendernos demasiado, pero adherimos fuertemente y bueno. Y recomendamos la lectura. Recomendamos de la que la lean completa y que vayan mañana a la marcha. Bueno, ¿empiezo yo? Dale. Bueno, 8 de marzo de 2019, huelga feminista. Memoria de lucha, día de paro, tiempo de rebelión. Nosotras, compañeras, desde las niñas hasta las de más edad. Nosotres, que estudiamos, trabajamos en nuestras casas y fuera de ellas. Nosotras, las libres, las encerradas y las locas. Nosotres, que tenemos la piel de diversos colores y raíces en distintos pueblos. Nosotres, que deseamos amar fuera de las reglas heteronormativas. Nosotras, las que parimos, las que no podemos o no queremos hacerlo. Paramos, estamos juntas, en alerta y en las calles una vez más. Este 8 de marzo traemos a la memoria la lucha de las mujeres trans, trabas, tortas, lesbianas y disidencias. Su fuerza es nuestra fuerza. Somos parte de una historia y un presente de rebeldía que desborda fronteras. La lucha feminista conforma un entramado de resistencias frente a la avanzada fascista, misógina, racista, homofóbica, lesfóbica y transfóbica que se expande en nuestro continente, orquestada desde las alianzas militar, financiera y religiosa que redoblan las jerarquías y las violencias. En cada militante asesinada, en cada protesta criminalizada y reprimida, desarrollamos nuestras propias formas de luchar, de comunicarnos y de circular información sin el filtro conservador. Nos reivindicamos en la lucha y sentimos la experiencia de libertad. Desplegamos nuestra creatividad y nuestra fuerza colectiva. Nos hermanamos para seguir con el puño en alto y la dignidad rebelde. Tiemblen que las brujas hemos vuelto, porque somos las de ahora, las de siempre, las de todos los tiempos. Somos de aquí y de allá. Nuestra lucha se expande, se cruzan, se enlazan. Estamos en rebelión y nos empecinamos en cambiar la vida. Feminismos en las calles, las casas, las camas y en todas partes. ¡Viva la huelga feminista! ¡Viva el 8 de marzo! No, no, dice que no. No, corten todo. Perdón. Te reverbera. Bueno, eso es parte de lo que queremos compartir hoy. También compartir que, por lo menos en la República Argentina, es el Día de la Visibilidad Lésbica. Que en realidad a nivel internacional creo que es el 26 de abril, pero hoy 7 de marzo es en Argentina a raíz del asesinato de... ¿Acá también? Mira, sí, eso me acabo de enterar. Googleé y no pude ver la coincidencia exacta. Sí, hoy hay una acción en la Plaza de Acción Directa a las 18 horas. 17. Sí, yo me imaginaba que tenía que ver con la erradicación de ese como conmemoración en Argentina, pero no sabía que hubiera formalmente un... Sí, perfecto. Capaz ya lo puedes anunciar. Sí, dice, nos hacemos visibles y concentramos en memoria de Pepa Gaitán y las existencias lésbicas. Convocamos a traer tus poesías, músicas y candombes. Disidentes con tus tambores e intervenir al espacio. Es en Gaboto y Paysandú, ¿estamos de acuerdo? Sí. La Plaza de Acción Directa. La esquina. En esquina, esquina, esquina. Ok, bueno, la quiniela, tenemos de todo entonces para arrancar hoy. ¿Algo más que nos haga falta comentar antes de ir a nuestro tema musical? Bueno, las líneas de comunicación. Las líneas de comunicación. Las líneas de comunicación. Déjenme un ratito acá porque vieron que se me perdí el entrever. No, las líneas de comunicación son, el mail es colectivopolenta@gmail.com. En Instagram estamos Revolviendo la Polenta y en Facebook Revolviendo la Polenta. Y si quieren mandar un mensajito, pueden mandar al 098-826-773. WhatsApp. Muy bien. Entonces, ¿que nos vamos con el primer tema musical? Y nos vamos con el primer tema musical. ¿Estamos para escuchar un tema musical? Tema, ¿primer tema musical? Genial. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va. La salida te indica, irónica. Es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica. Sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica. Te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa. Con pocas normas, piensa en la reforma. Transformers, se transforma. Y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y aniquila de forma atea. Gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica. Antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica. Antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química. Te lo dice. Con química,

os feminismos negros e indígenas no Brasil não nos deixam outra possibilidade hoje em dia para se pensar em sujeitos políticos dos feminismos, esses feminismos plurais, eminentemente plurais, senão como corpos coletivos, corpos, territórios coletivos, que despotencializados, separados do que podem por um certo patriarcado que segue se reinventando, que segue encontrando maneiras de se reinventar e de perpetuar sua dominação, tem a sua subalternidade também construída. Então, podemos afirmar, a partir desses feminismos, que, eventualmente, o sujeito político, os sujeitos políticos dos feminismos, são todos os corpos, coletivos, territórios, cuja subalternidade é construída e constantemente reinstaurada pelo regime patriarcal, pelo patriarcado. E que, a partir disso, a partir do reconhecimento dessa sua condição de subalternidade construída, podem acionar justamente essa chave para, juntas, sempre numa perspectiva singular e coletiva, se engajarem na implosão desse sistema. Por isso que, ainda que as sujeitas, sujeitos políticos do feminismo sejam esses corpos subalternizados... No, bajamos el volumen de un audio que nos regaló una compañera brasilera, porque, por suerte, se colgó a conversar con nosotras y... teníamos un material bastante más extenso. Bueno, quisimos empezar con una parte de ese audio y comentarlo un poco también, porque sabemos que si bien el portugués es una lengua muy cercana a la nuestra, a veces es más confuso y más complicado, y bueno, vamos a intentar comentar un poco a partir de este audio y de otros que vamos a escuchar más adelante, algunas cuestiones que nos interesa problematizar. Bien. Audios que desde el año pasado nos vienen acompañando cada vez que arrancamos lo que le llamamos el bloque de la conversa filosófica y que lo llamamos Cuchámete Cuchara, ¿no? Que es como salir a traer otras voces y que sean como el inicio y el disparador de, digamos, como de la conversa que se da acá. Exacto. De la olla. De la olla para que revolvemos acá al fondo, para en la radio. Para agrumarla, desagrumarla. Sí. Y sin dejar fuera los afectos, ¿no? Porque si no sé si prestaron atención, que el audio empezaba: Hola, Debo querida. Ay, Debo soy yo. Y justamente lo que hicimos fue pedirle a algunas personas amigas que nos compartieran alguna reflexión respecto a cosas que estábamos pensando para este primer programa. No sé si Ade quiere comentar. Claro, las preguntas. Es decir, nuestra inquietud en este mes sobre feminismos pasaba un poco por el tema de quién es el sujeto político del feminismo y quiénes son son las mujeres. Sí, de hecho, cuando armamos esa pregunta, el sujeto político enseguida era como, ay, pero ¿por qué sujeto político? Y ella en un momento dice, un discurso bastante patriarcal del sujeto de... Y las preguntas que fuimos allí a plantear a las personas a las que entrevistamos son: para vos, ¿quiénes deben componer o integrar los feminismos? ¿Qué serían para vos las mujeres? ¿Qué es para vos ser feminista? ¿El feminismo es uno o es muchos? ¿Hay algo que los conecta? ¿Qué? Y son como preguntas que queremos dejar también para que invitarlos a que todos nos lo hagamos, digamos, ¿no? Nos sigamos preguntando estas cosas que nosotras encontramos en realidad charlando entre nosotras, entre todas las polentas, cuando nos juntamos unos días antes a pensar, bueno, qué hacíamos hoy para iniciar este nuevo ciclo. También qué nos estábamos preguntando nosotras, ¿verdad? Respecto al feminismo, respecto al 8M, o sea, cómo, qué nos problematizaba, qué nos, digamos, nos movía, ¿no? Que estaba picante, digamos, ahí. Y entonces pensamos que, bueno, que alguna de estas preguntas, que después las grumas nos juntamos un poquito más a afinar ahí, eran disparadores interesantes de discusiones que queríamos dar o que bueno, que nos están por lo menos interpelando. No es que tengamos tampoco las respuestas, pero sí tenemos muchas preguntas y muchos caminos por ahí para investigar. Y que se conectan, ¿no? Sí. Porque al escuchar algo, porque nos hicimos, no fue un listado de preguntas que les compartimos a estas personas, sino que por ahí elegíamos empezar por algún lado y, por ejemplo, escuchando este primer audio y solamente hasta la parte que escuchamos, que luego podemos comentar alguna otra cosa que siguió diciendo ella que no reprodujimos ahora. Pasa por varias instancias que apuntan a alguna de las otras preguntas, claro, ¿no? Porque comienza mencionando sobre el sujeto político o los sujetos políticos de los feminismos, pero en algún momento para mí plantea algo que remite a la pregunta de qué tienen en común los diferentes feminismos, ¿no? Uh-huh, sí. O incluso las diferentes luchas, podríamos ampliarlo, porque como que en la lectura que hace plantea cómo el patriarcado construye subalternidad, claro, ¿no? Y cómo... Sí. Si pensamos, o sea, que construye, sí, claro, y si pensamos como qué tienen en común las diversas luchas y en particular los diversos feminismos, es que sea que se piensan como luchas que tienen que ver con, no sé, la liberación del deseo o la diversidad de las corporalidades o la posibilidad de visibilizar sexualidades, no sé, lo que sea que una quiera y que sienta más llamada a... que le llame más a comprometerse, en el fondo comparte con el resto de las luchas feministas, y creo que con el resto de las luchas, por lo menos de las que se plantean de algún modo hoy en día, que bien tienen cierta historia, como luchas que surgen porque estamos en un sistema que genera esas subalternidades, o sea, somos producto de un mismo sistema de dominación. Sí, que tiene muchos ejes, ¿verdad?, de dominación, y claro, genera diferentes subalternidades, y también depende en qué lugar estemos situadas en esas múltiples líneas, redes que se van ahí entrelazando, y bueno, y vamos más o menos moviéndonos entre algunas. Bueno, ¿qué es lo que más nos interpela y desde qué lugar nos afecta? Porque sí, nos afecta el patriarcado, nos afecta a las mujeres de diferentes maneras, a las que seamos mujeres, y también a los hombres de otras maneras, y depende de qué hombres, qué mujeres. Entonces, es donde nos situamos en esas intersecciones, ¿verdad? De construcción de subjetividad, pero para identificar solamente dos cosas, o sea, podés decir a las mujeres y a los varones, pero también podés decir a cualquier disidencia sexual, a las personas, a cualquier los seres, y sobre todo a cualquier otra edad, ¿no? Como que el sistema lo que te plantea es hay un ser y el resto son otras edades, claro, en un régimen jerárquico. Igual ya nos encanta deslizarnos y ya meternos en la salsa, está buenísimo. Quería leer un poco, porque a mí cuando yo escuchaba personalmente este audio me resultaba complejo, y también porque la lengua del portugués no es una lengua que yo maneje mucho. Entonces transcribí un poco y quería compartir, por favor. Quiero que decirles que ya acabo para de decir que no entendemos nada portugués, más que Pepe un palala. Quiero avisar la calidad, la fragilidad de esta traducción, que es una persona. Me encantó. Trajo un personaje capuzoto. Pensando me había perdido. Bueno, yo que no manejo portugués hice la traducción, ¿no? Chiquilinas, esto es una traducción libre. Si de acá sale algo que hubo alguna palabrita que no sabía, que pero bueno, que más o menos entendí por contexto. Bueno, les leo esta parte que para mí resultó clave de lo que ella decía. Empiezo, abro cita. Los sujetos políticos del feminismo son todos los cuerpos, colectivos, territorios, cuya subalternidad es construida y constantemente reinstaurada por el régimen patriarcal, y que a partir de su subalternidad construida pueden accionar juntas esa llave, justamente esa llave, perdón, para juntas, desde una perspectiva singular y colectiva, impedir la imposición de ese sistema. La palabra impedir fue ahí, esa la parte más libre, porque no entendía que algo sea como... bueno, no me acuerdo la palabra que ella usaba, pero yo no la conocía. Sigo. Los sujetos del feminismo, son esos cuerpos subalternizados, esos cuerpos que disiden del modelo normativo, que es un cuerpo de hombre blanco heterosexual. Si podemos pensar en los sujetos del feminismo como cuerpos que disiden de esa norma, también podemos pensar que esos cuerpos instauran nuevas formas de encontrarse y entrar en relación y de conquistar su potencia y aproximarse a ella. Entonces esto también sería para los hombres, o para algunos hombres que están en esa disidencia. Ahí estoy comentando, ¿no? Bueno, si el sujeto del feminismo es un sujeto ético, es todo encuentro que se da en la tierra, todo encuentro terrestre entre seres vivos y no vivos, entre selvas, aguas, plantas, seres vivientes que comparten la vida en la tierra, la potencialización de esos encuentros y esas relaciones. Todo esa es la ética de los feminismos plurales que vienen siendo abordados, no sé si cuál era bien, y criados por colectivos de mujeres indígenas y mujeres negras en Brasil. Me parece interesante también que ella termina situando en lo que viene pasando en las mujeres indígenas y negras en Brasil, desde, por supuesto, su interpretación, ¿verdad?, de lo que viene pasando, pero... Arranca con eso mismo. Arranca, dice, y después vuelve, ¿no? Dice, los feminismos negros e indígenas no nos dejan otra posibilidad más que pensar, sí, los feminismos como plurales. Claro. Que es algo, cuando estábamos planteándonos este tipo de preguntas disparadoras, decíamos, qué es lo que estábamos buscando en preguntarle a otras amigas y amigues, qué es un feminismo para ellas o cómo son feministas, y era esto de lo situado, ¿no? Y cómo realmente, tal vez para Uruguay o para el Río de la Plata, haya una europeización mucho más fuerte que para otros contextos en los que es tan presente la urgencia de reconocer la pluralidad, porque... Las militancias y las formas del feminismo y los feminismos son súper arraigadas en, por ejemplo, comunidades originarias o en racializaciones o reconocimientos de identidades racializadas. Sí. No sé, como que me parece bien interesante ese planteo. Estaría bueno, no sé si aclarar, pero sí ponerle como una cuestión, que capaz que todo esto que estamos conversando y que parte con esta pregunta de quiénes son los sujetos del feminismo, estaría un poco dentro de todas unas críticas que se vienen realizando al cuestionamiento de la mujer como una categoría universal, ¿no? Uh-huh. Como una aparente neutralidad y universalidad del término mujer. Claro. Es lo que ha disparado justamente también esta idea de discutir, bueno, pero quiénes son los sujetos políticos, sí, del feminismo, ¿no? Sí. Ese es como el problema crítico. En el último... En la medida en que mujeres hay muchas en distintos territorios, con la medida razas, que no abarca, clases, ¿no?, sexualidades, claro, identidades que van, vienen, parecería no alcanzar, geopolítica. Entonces, ¿no?, como que la mujer como categoría universal se empieza como a resquebrajar, y a partir de ahí empiezan todas estas reflexiones, ¿no? Que a veces como puede ser como tenemos mucho más naturalizado esta cuestión de hablar de la mujer, ¿no? Sí, sí. Como si la mujer fuera lo mismo hoy acá nosotras que la que está en el África o la que está en el Amazonas. No reproducir el pensamiento universalista de la colonialidad del poder. Claro, como... Del sujeto neutro, que está fuera de cualquier territorio, ¿verdad? Sí. Y que habla, y cuando habla puede hablar por todas los seres y todas gran las personas tema y todos los lugares. En el último encuentro, el que hubo ahora este verano, en noviembre creo que fue, uh-huh, que justamente el encuentro de mujeres transformó su nombre, primero en encuentro de mujeres lesbianas y trans del Uruguay, y en la discusión que se dio al cierre del encuentro, uh-huh, que fue un fin de semana, estuvo comentándose la posibilidad de cambiar el nombre nuevamente a encuentro de feministas, lesbianas y trans, porque mujeres, eventualmente podía dejar fuera mujeres que no se sentían interpeladas por el feminismo, están en todo su derecho, y, creo, para mí es un problema que me interpela muchísimo, pero creo que, yo después de ahí volví y fui a la casa de mi familia a compartir el resto del fin de semana, y estaba con mi madre, mi prima, mis tías, y era como, ¿por qué nosotras no estábamos en el encuentro? Bueno, conversamos sobre eso, porque ellas ni siquiera se han enterado que existía ese encuentro, y porque si se hubieran enterado igual no hubieran ido, ¿no? Y por otro lado, presencias de algunas identidades sexuales disidentes en el encuentro que decían, yo no soy mujer. Ni quiero serlo. Ni quiero serlo, ni me interesa. Pero sí, claro, quiero ser feminista o quiero formar, exacto, parte de todo este proceso. Como también, sí, la misma idea de... Por eso también la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sujeto político del feminismo? Sí. Más allá de los límites que tiene decir sujeto político, si somos generosas con esa expresión. Para empezar, creo que ya es bastante difícil pensar que somos las mujeres. Sí, sí, como que el feminismo o los feminismos abarcan mucho más que solo a las mujeres. Y también pensar que no es decir que haya feminismos tampoco es caer en un relativismo extremo y entonces está todo, cualquier, todo vale, cualquier, claro, cosa, claro, lo que, como para pensar, claro, cuál es nuestro feminismo o qué tenemos en común, que me parece que es como lo interesante, qué tenemos de propio acá, el feminismo en Uruguay. Y por acá ejemplo, ayer leía esto de María Galindo, que es una boliviana que estuvo en Buenos Aires, y las invitaba a ellas a decir, bueno, ¿qué pasa con el feminismo argentino? ¿Y qué pasa con, no? Como salirnos un poco de lo que decías vos recién, Debo, de salirnos un poco de las europeas y de las categorías de la ola, avance que es el feminismo, claro. Bueno, es la primera ola, segunda sí, como una invitación a pensarnos en que tenemos en acá este para, presente para, acá para pelear y para más que en las olas, claro. Y porque si no volvés a caer en el pensamiento, porque por ejemplo esto de las olas, ¿no? La reconstrucción clásica que se hace de la historia del feminismo, primera ola, segunda ola, tercera ola. Y vuelve a ser como cuando estudias historia en el liceo y está la Edad Media. ¿Y Edad Media acá en Latinoamérica, Sudamérica? ¿Cuándo? Capaz que bien, nunca no. hubo. Y capaz que uno no quiere estar en ninguna ola. Claro. Pero más allá es de que... reescribe, o sea, como que se reescribe tráeme la tabla. Universal. Sí, claro. Tráeme la tabla de ser. Pero bueno, está esta idea de nuevo de la colonialidad del poder y de la universalidad de la historia, ¿no? Que el feminismo también tiene esta historia más oficial. Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras historias? De nuestros feminismos locales, territoriales. Y a veces, y a veces genera como un caos, ¿viste? Sí, un caos mental. No, esto habla de feminismos como en plural, ¿viste? Porque claro, todo sería mucho más fácil si esto fuera monolítico, ¿viste? Como una cosa ordenada, ¿no? Pero no, que acá en Uruguay, que estamos tan europeizadas, ¿no? Como que lo que decía de bueno, si, en algunos países o en algunos sitios de América del Sur que se pueden identificar, ¿no? Los feminismos negros, los feminismos más indígenas, como es más claro, como para apropiarse y decir, bueno, esto es la subalternidad. Y acá es más difícil porque tenemos como muy metidas en la cabeza un complejito de europeizadas que no es tan fácil. Porque y sobre todo porque pareciera ser que cuanto más compleja es, reconozcas que es tu localización, o sea, esta cosa de la interseccionalidad que por ahí también queríamos comentar un poco más adelante en el programa, más te permite como comprenderte. Cuantas más capas puedas como reconocer y más es muy complejo, cruces, y sí. Si no es muy difícil justamente sentir otra cosa que me viene cuando pienso en mi familia, en las mujeres de mi familia, es el comentario de las feministas no me representan, este feminismo no me representa, esta persona X no me representa. Y bueno, es verdad que si jugamos con ídolas o con protagonistas del feminismo, que por ahí son personas que tienen más voz, más visibilidad, o son artistas, o son políticas, y bueno, va a estar difícil porque representan una cosa muy acabada, muy muy perfeccionada, muy, no sé, tengo que militar todo el tiempo, tengo que ser así. O también así. Lo que aparece en los medios, ¿no? Feministas radicales, eso que mismo, quieren solo mostrar las tetas o romper todo. No, y, como si, y bueno, y el enojo, que, con, bueno, pero mirá lo que es el feminismo, este feminismo. Y bueno, y entender que el feminismo son feminismos y son múltiples, son diversos, vas a estar más de acuerdo con algunas personas o con algunos grupos y con otros no tanto. Es parte pero me sorprende a veces convivir, también, ¿no? También me sorprende que hay muchas confusiones a veces. A veces hay personas, por ejemplo, que consideran como radicales cosas que en realidad no sí, son radicales. Sí, sí. ¿No? Tal cual. Como radicales sí. Que nos matan. Hola. Hola. Entonces, es como... Sí, sí, radicales. Ahí, entonces, bueno. Radicales que uses un lenguaje diferente o que claro. Trates de decir todes, pero no que nos maten. Ustedes vieron que ayer... Pero tenemos que ir cerrando este primer bloque. ¿Por qué? ¿Tenemos anunciantes o algo? Porque tenemos que la tanda... Yo quiero comentar un par de cosas más. Me parece que podemos hacerlo. Tenemos unos minutitos de... Bueno... Hacemos un acuerdo. Vamos a parar el aire para hacer una asamblea sobre cuánto va a durar el resto del voto. Yo voto que sí. No, que quería comentar, iba a comentar otra cosa, pero la omito. Pero sí que cuando estábamos escuchando nuevamente los audios, estábamos pensando en toda la cantidad de cosas interesantes que estaban planteadas en todos los audios que pudimos recoger, por suerte, y que no vamos a pasar todos, porque si no, nosotras no trabajaríamos nada y no es la idea. y nada, nos habíamos quedado pensando también en un ejemplo que plantea Pamela, que es esta chica que estábamos escuchando, que no sé, por ahí, si lo quieren, lo comentamos un poquito, que sí. Ella plantea justamente en esto de los feminismos indígenas y negros, como en una reunión, en una asamblea de feministas, algunas mujeres estaban con sus hijes y hacían ruido y eran niños y niñas y bebés. Entonces, y eran mujeres indígenas. Eran mujeres, ahí va. Y era mixta la composición. Sí, sí, había mujeres indígenas con sus hijes. Exacto. Y había otras mujeres más de urbana, del feminismo más blanco, más de intelectual que no habían ido con sus hijos. Claro, y entonces la cuestión era que, claro, querés poner a conversar seriamente algo que te parece delicado y que te conmueve y que te preocupa. ¿Y qué querés? Silencio y concentración. Y que podamos hablar y que nos podamos escuchar. civilizadamente. O esta idea también, ¿no?, de cómo el colonialismo y la civilidad y la razón. Entonces se dio esta situación y algunas chicas que estaban ahí planteaban, bueno, no tienen dónde, con quién dejar a sus hijas. Y las madres decían, bueno, es una pena que ustedes no puedan traer a sus hijos acá. Como, ¿quiénes son las que son dignas de compasión? Estas pobres mujeres que siguen sometidas y que entonces, como son las que tienen que cuidar, no pueden dejar a sus hijas con sus padres, hermanas, ¿eh? Que también es obviamente algo que nos preocupa y que también queremos compartir el cuidado y que no sea solamente responsabilidad de las mujeres, es verdad. Pero por otro lado te plantea la situación de por qué tenemos que reproducir esta manera de pensamiento y de diálogo que nos han enseñado, que es personas adultas, civilizadas, en silencio, escuchándose y sin que pueda haber... Sin que haya como distorsiones de otros ruidos. Otras corporalidades. Y bueno, y ella lo traía para hacer énfasis en la cuestión de que el feminismo lo piensa en el encuentro entre el anticapitalismo y el antipatriarcado. Claro, que también. Entonces, bueno, ponía este ejemplo para ver cómo se podía encontrar esta cuestión del capitalismo y el patriarcado en un comentario o en una respuesta, un feminismo que está interpelando desde otra situación de vida, la indígena, en este caso, cómo participan las niñas, digamos, de estas discusiones, de estas asambleas, de estos momentos políticos, y también como para, bueno, poner en cuestión y mostrar cómo en esta cosa cotidiana, parece anodina, hay un montón del lugar, de la localización, de tu territorialidad, ¿no? Hablando, ¿no? Desde un feminismo más urbano, más intelectual, de otro feminismo que viene de los pueblos originarios. Sí, y bueno, habría más cosas para comentar, pero no sé. Podríamos y capaz que para cerrar este primer bloque, se me ocurrió un poco lo que estuvimos hablando fuera del aire, que como si el ejercicio filosófico a veces tiene que ver con abrir preguntas, intentar responderlas, pero también después volver a generar nuevas, que también esta cuestión de la pluralidad de los feminismos quedaba planteado, lo que vos decías, Karen, de hasta qué punto se expande este de quiénes son los sujetos, ¿no? Como que se diluya. Hay que afinarlo, ahora lo podemos dejar planteado, porque tiene que ver con la diversidad sería, de mujeres el indígenas, por un lado, negras, si uno lo tuviera que esquematizar, es ¿no? O sea, vamos a dejarlo ahí planteado para poder trabajarlo ahí como... ¿Cómo es esto de vos también traías esto de la diferencia y de la especificidad de las luchas, ¿no? Pero me parece que capaz que si ahora ponemos los audios del nuevo Mete Cuchara, del 2, ahí ya se tiran algunos piques que podemos retomar para la próxima tanda. Tanda, no íbamos a decir bloque. ¿Cómo era que decíamos? Bloque ¿no? de conversa de Mete Cuchara. Claro, porque en nuestra mente hay unas estructuras que nadie entiende. Que nadie entiende, pero que nosotros nos estamos refiriendo y tenemos un esquemita acá que miramos de vez en cuando. Entonces, no vamos. Vamos al próximo audio de Mete Cuchara y después nos vamos a la tanda comercial. Y ahí volvemos para comentar el audio. Exactamente. Bueno, a ver, para mí el feminismo, básicamente por mi vivencia personal, ha significado y para mí significa estar dispuesta a abrirse a nuevas preguntas, abrirse a los cuestionamientos, abrirse a la posibilidad de desaprender todo lo previamente aprendido para poder volver a aprender. Volver a aprender y volver a cuestionar y a problematizar. Pero en realidad lo que nos otorga el feminismo es la posibilidad de contar otra historia. La historia que ha sido negada, invisibilizada, muda. Y es un silencio ensordecedor en realidad, ¿no? Porque todo lo que conocemos, todos los grandes inventos, todos los grandes descubrimientos, todos los grandes hitos, tienen marca masculina. Y eso no es porque las mujeres no tengamos la igualdad de condiciones para poder realizar todos esos aportes a la evolución, a la humanidad, a la civilización, ¿no? Para mí es eso, el feminismo es un modo de transitar la vida, de encarar la vida, que significa estar dispuesto a abrirse, a desaprender para volver a aprender y sobre todo a cuestionarse y hacer preguntas que nos ayuden a cambiar el foco, a darle vuelta a la tortilla. Para mí las personas que se pueden autoperseguir como feministas son personas que se autoperciben como mujeres o como cualquier tipo de disidencias, lesbianas, travestis, trans, etcétera, monstruis, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que el feminismo es un movimiento que surgió para empoderar a estas personas que históricamente fueron vapuleadas y bueno, eso. Pienso que los hombres no tienen que relacionarse con el feminismo, porque el feminismo es un movimiento de mujeres para fortalecer a las mujeres en base a todas las opresiones que han vivido a causa de una sociedad patriarcal que es principalmente responsabilidad suya, de los varones. Entonces pienso que los varones, si quieren tomar partido, pueden hacerlo teniendo una postura antipatriarcal ante la vida. Pero relacionarse con el feminismo en un sentido de meterse con él, creo que es improductivo. Y sobre qué es lo que conecta a todas las feministas, a todas las feministas, pienso que es la visión antipatriarcal que busca romper con situaciones cotidianas y no tan cotidianas que vivimos día a día las mujeres y disidencias, y bueno, y que cada feminismo tiene como diferentes visiones de cuáles son, pero básicamente a todos nos une como la necesidad de transformación y la necesidad de unirnos, teniendo en cuenta que el patriarcado ha hecho que estemos siempre divididas.

ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta, artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. Dos años al aire. Fotografía, noticias, cultura, música, columnas, eventos. Decenas de personas trabajando. Cientos de invitados. Miles de horas al aire. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Para todas las que sufrimos de los grumos, vamos a hablar particularmente de los grumos. Quizás al año ya estaría deleitándome con eso. ¿Con los grumos de la polenta? Me los quito de la boca. Revuelvo. ¿Cómo hacer para que no queden grumos? Revuelvo. No, está todo mal y la verdad que las personas que cocinan y termina con ese resultado me parece muy condenable. Estos grumos, ¿qué quieres besar y abrazar? Estos grumos, no puedes porque eres burro. Estos grumos. Vamos a revolver un poco la polenta para que no se formen grumos. Bueno, regresamos. Quedamos en que íbamos a comentar algunas cositas más sobre lo que nos habíamos quedado pensando y habíamos abierto como frentes de preguntas y alguna otra cosa más que surja con el audio que escuchamos hace un ratito cuando nos fuimos del bloque pasado. Bueno, por ahí se comentaba, ¿verdad?, respecto a cuál es el sujeto político del feminismo, cómo se integra para ti el feminismo. Algunas voces que bueno, traían esta cuestión de que quienes integran el feminismo son mujeres, disidencias, y bueno, diferentes, digamos, nosotros ya veníamos comentando, retomando el bloque anterior, diferentes territorialidades, ¿verdad? De diferentes, por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres negras, y que bueno, poner en cuestión este de las mujeres como si fuera universal. Entonces, bueno, aparecen también muy fuertemente las disidencias sexuales, o sea, lesbianas, mujeres trans y otras disidencias. Pero también aparece esta cuestión, a veces un poco picante, que está en esta de la discusión de, bueno, ¿y qué pasa con los hombres? ¿No? Aquí los hombres. Es más, los varones. Los varones. Porque los varones. Forman parte. ¿Y qué pasa el feminismo? Yo tengo un hermano varón. ¿Ser varón y ser feminista? Yo quiero mi padre. ¿No? ¿O qué? ¿Qué pasa? Y ahí aparecen también esas cosas, tal cual ustedes traen. No, bueno, pues yo tengo un hijo. Bueno, pero mi hermano. Bueno. Mi abuelo me crió. Me lavaba las medias. Entonces. Esta es una discusión como que está ahí, viste, orbitando. Y por ejemplo, una de las respuestas. ¿Pueden ir a la marcha o no? Si pueden, ¿y en qué lugar? ¿Qué parte de la marcha? Si pueden parar o no. Eso fue todo un tema de discusión ahora, sí, con los paros que fueron convocados por los sindicatos, que yo conversaba justamente de qué fácil es parar cuando tu sindicato dice que te avala, ¿no? Lo más difícil es parar cuando tu sindicato no te avala. Eso pensaba para nosotras que somos docentes acá, la mayoría, FENAPE, SADES y eso, para 24 horas, las mujeres tenemos toda la facilidad, las garantías para faltar. Me pregunto por aquellas mujeres que de verdad toman la decisión de parar sin estar amparadas, con ningún respaldo, y que ahí hay que tener ovarios. Es que ese es el ejercicio de revisar los privilegios, sea cual sea tu... O sea, siempre vas a tener algún privilegio, o bueno, por comparativamente. Lo menos, comparativamente. Incluso entre mujeres. Por eso mismo, o sea, saber que tu posibilidad de manifestarte en huelga es diferente de la de otras mujeres. Y la posibilidad de todo lo que moviliza, ¿no? Un paro de mujeres que es convocado para mujeres, ¿no? Porque de hecho hay algunos sindicatos que paran hombres y mujeres. Entonces, justamente conversaba con varias personas de eso, de ¿por qué tienen que parar todos? Y bueno, si para, si para, ¿qué? Para, si el para cuidar a los niños y a, ah, bueno, si paran mientras para las mujeres van a la marcha, por ahí, ejemplo. Esa, nota, esa estaría, sería más... Una nota de color distinta este año, que parece que hubieron más sindicatos que terminaron la asamblea resolviendo que el paro 24 era para las mujeres y los hombres a partir de la hora del paro parcial de la marcha. Yo qué sé, pero son discusiones que se están dando y que acá quería traer porque se pone picante. Es que mira, una cosa que para mí es sirve para pensar esto justamente de nos sirve para algo, construye o más bien destruye esto del separatismo, ¿no? Es por separatismo, ejemplo, ya es como para que hay un separatismo. Es una propuesta de separar las mujeres de los varones para algunos feminismos, el feminismo separatista existe, digamos, conceptualmente. Uh-huh. Que desde los feminismos negros, por ejemplo, se plantea en esta interseccionalidad de la lucha de raza, racial o de opresión de raza, ¿qué pasa si los blancos quieren encabezar la marcha por los derechos civiles de claro. los negros? Es bueno, la verdad que no. Encabezar, por lo menos, ¿no? O sea, claro. Obviamente pueden apoyar, pueden revisar sus privilegios, pueden hacer un montón de cosas, pero cuando te lo plantean de un modo tan que salta tanto a la vista como puede ser y que ha pasado por el filtro de la corrección política mucho antes, ¿no? Y ya tenemos como mucho más incorporado el tema de la legitimidad de la lucha de los derechos de los negros o de los afrodescendientes o de lo que miércoles queramos llamar, salta mucho más a la vista. Es como, bueno, en primera línea, o varones blancos... Vas a hablar por el lugar del otro. Claro. No, vas a ponerte a hablar por el lugar del otro, que es el lugar que estamos hablando, colonial y patriarcal. Y qué loco que es que nosotras tengamos como que entender eso desde el lugar de poder de pensarlo con otro eje de liberación y de opresión como es el de la raza. Sí. Y que no podamos pensarlo como desde... O que no sea tan claro para nosotras, ¿no? Observar eso, de que, bueno, por ejemplo, ahí lo que traía una de las que entrevistamos es una de las voces, es que, bueno, los hombres harán sus propios movimientos antipatriarcal, ¿no? Claro. Pero, bueno, el feminismo es un movimiento que ha sido tradicionalmente de mujeres para defenderse, para liberarse, con todas estas cuestiones de como mujeres ponemos entre comillas, abrimos y hacemos porosa esto de quiénes son las mujeres, ¿no? De todo lo que ya vinimos conversando. Pero bueno, y ahí tomando también lo que traía esta chica brasilera, el audio de la brasilera más temprano, que también es una cuestión de la disidencia sexual respecto a la norma, ¿no? Ubicar el feminismo en un lugar de disidencia sexual también respecto a la norma. Mujeres y mujeres disidentes y sexualidades disidentes, sí. Donde yo pienso que pueden entrar hombres trans de pronto. Y mujeres trans y hombres trans. ¿Por qué? Porque a vos un hombre trans, o sea, que es un hombre que se volvió hombre, pero que nació con su sexo biológico, fue asignado mujer en su momento de nacimiento, sí. ¿No? Fue autopercibido como mujer durante la mayor parte de su... fue percibido, digamos, socialmente, quiero decir, como mujer, y fue también... en ese sentido, oprimido como mujer. Entonces, como que también era una cuestión también de ese lugar que vos lo viviste y estás transitando hacia otro, pero todo esa lo encarnás, digamos. Es entonces, que también... Es como esa cuestión de la necesidad de encarnar también y de no hablar por el lugar del otro y seguir tomando ese lugar de... ¿no? Como de jerarquía y distanciamiento, que es un lugar de poder, el lugar de poder. Por eso, también como trayendo lo que ella traía también, eso, bueno, el lugar de la norma, el lugar del hombre, cis, ¿no? O sea que cis y trans los usamos como, bueno, cis para cuando el género responde a su a lo que le asignaron biológicamente en el momento de su nacimiento, ¿no? O sea que si sos una mujer cis, bueno, tu género es femenino y tu sexo es femenino también, ¿no? Más allá de que después vamos a cuestionar muchísimo esta diferencia entre sexo y género y pensar que el género y el sexo son construidos porque... La biología, por ejemplo, que nos dice cuál es el sexo de una persona, ¿no? Ya es una construcción. O la medicina, la anatomía, son construcciones culturales y políticas también. Sí, sí, sí. Tenemos epistemología para rato ahí. Ahí hay un montón, que bueno, el año pasado estuvimos leyendo Beatriz Paul Preciado, ahí la construcción de la anatomía en el texto John, que anduvimos el año pasado un poco con esas cosas. Pero bueno, o sea, como los hombres cis, heterosexuales, blancos, están en un lugar de poder normativo, que bueno, que... es un poco como que qué hacen en el feminismo, ¿no? También está bueno que hagan sus propios movimientos y su deconstrucción, pero me parece que también es como un lugar de la especificidad. Eso iba con la especificidad hoy de las luchas, ¿no? Como de bueno, hay un lugar de mujeres disidentes, de territorialidades y encarnaciones diversas, porosas, abiertas, en continuo cambio. Pero bueno, también esta cuestión de que no terminar metiendo lo normativo, reforzando lo normativo, ¿no? Es que en un momento estuvo esta idea de, vieron la sigla de, ¿no? LGBTQ, sí. Ahora es más, se le agregó un sí, ¿no? Porque, y en un momento querían que hubiera una H al final de hombre. Hubo una movida, querían, digo, o sea, un grupo sector, de locos, claro, se lo que como, tenía lugar, claro. Es como definir por extensión todo lo vivo, claro. Y eso que sea la militancia, ¿no? Claro, bueno, y esta cuestión de que también, esto es como personal también, ¿no? Pero esta cuestión de que todo pueda ser feminista porque es diferencia o es el encuentro con un otro. Y yo creo que que ahí también pienso que hay una cuestión de la especificidad de las luchas y después de lo que nos juntamos entre distintos movimientos por la naturaleza, antipatriarcales, anticapitalistas, como que hay, el anticapitalismo también puede estar en el feminismo. No estoy diciendo que son movimientos separados, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que después hay luchas más generales que damos encontrándonos con otros movimientos. A mí a veces lo que me preocupa un poco es como esto de que por querer abarcar mucho y como generar generalidades y perdernos de los cuerpos concretos, ¿no? Y de los problemas concretos, lo así más, que nos están moviendo día a día. Sí. Esa va por ahí mi preocupación, digamos, ¿no? Como a veces como esta cuestión de querer que el feminismo sea todo, y pensar que hay muchas más cosas también, ¿no? Que nos vamos, sí, juntando con otros movimientos, con otras luchas y vamos creando frentes en común, pero no perdernos de que, bueno, estamos, todos los cuerpos que han sido, como bueno, por ahí traía esta chica, ¿no? Subalternizados en relación a su sexualidad y que son cuerpos de mujeres, cuerpos de disidencia sexual, cuerpos de mujeres indígenas, cruzándonos con todos los ejes de dominación. Sí, ¿cómo lograr contemplar la pluralidad de luchas sin que se convierta todo en nada? Claro, eso. Es un poco el problema que planteamos. Como en una gran bolsa gigante en donde al final no podemos decir algo concreto porque quedamos como en una cuestión más poética. Justamente para intentar traer más elementos para poder dilucidar estas cosas, ahora vamos a ir a escuchar un tema de Silvia Meyer y a la vuelta vamos a leer un poco de algunas feministas y comentarlas. ¿Sí? Bye, bye. Un bloquecito de lectura. Nadie se pudo duchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas pocas. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina. Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Es la doncella de Reims y ensaya bajo la ducha su cara de catedral, gota por gota, gótica, gótica. El agua cae nunca vista desde la mesa está servida. Vengan todas. Monique. Judith. Sheila. Silvia. Silvia. Ángela. Simón. Rita. Raquel. Ángela. Marcia. Paul. Beatriz. Paul. Beatriz. Bueno. Beto. Paul. Él. Vos. Mandana. Teresa. Chimamanda. Teresa. Estamos llamando a algunas. La idea de este bloque, está llegando. Es compartir, pasen. Es compartir algunas lecturas feministas que obviamente van a ser muy limitadas, no solamente por el espacio, sino porque hay ríos de tinta escritos sobre estas cuestiones. Así que la idea era compartir algunas. Sí. En mi caso, yo lo que traje, que voy a ser muy breve, seré breve. Intentaré ser breve. Particularmente traje tres cosas que serían, una que se llama Guerra del Patriarcado, Guerra de la Tecnología Asesina, declaraciones, ensayos y comunicados de acción directa y de la Brigada de las Mujeres Incendiarias, ese es uno. Ahí está el título. Fuego Queer, historia de la Brigada George Jackson y del colectivo gay anticarcelario Hombres contra el Sexismo, 1975-1978. Justo para preguntarnos un poco más. Por eso mismo. Y y otro, que es el último en el que me iba a quedar, y otro más ahí, Acción Travesti Callejera Revolucionaria, Star, Supervivencia, Revuelta y Lucha Trans Antagonista, y Jane, Documento del Servicio Clandestino de Aborto de Chicago de 1968-1973. Repetí las fechas, por favor, me parece muy importante que estemos hablando. No, la idea es... No, pero en serio, repetí las fechas porque a mí me parece que reconsiderar que el aborto clandestino estaba súper estructurado. Claro. ¿En qué fechas? 1968-1973. Disparate. Entonces, son lecturas que en realidad las traje porque me puse a pensar, bueno, si yo tuviera que traer algunas lecturas, voy a traer las que en este momento, las que en su momento fueron como las que más me conmovieron o me provocaron como una revuelta interna. Yo creo que intelectual, pero también un poco medio como que hasta desde lo afectivo o desde el sentir. Principalmente porque hablando justamente de estas cuestiones que estabas hablando recién, de si los hombres sí o de los hombres no, una de las cosas que también está bueno estar alerta en esta cuestión de estos feminismos plurales, también es que hay muchas lecturas que le podríamos llamar que son las lecturas que no son las lecturas de la academia, ¿no? Uh-huh. Que no son las lecturas que te vas a encontrar en pila en algunos lugares. Se está que enojando uno puede Bueno, Judith está enojada. Judith está en su lugar, bien, hace lo que tiene que hacer. Está juntando sus papers y se va. Pero estas lecturas particularmente tienen como característica que son como escritos que están ahí en este lugar como incendiario de la práctica, ¿no? Sí, es decir, de la militancia activa. Claro, escribir como una práctica subversiva. Es como escribir como una práctica subversiva mientras hace, ¿no? Entonces, por más que sean viejos, que estén muy atrás, pero además también alguno podrá decir, bueno, sí, son de Estados Unidos, o son, en este caso, como también podemos incluir Rotesora, Alemania, etcétera, etcétera. Yo creo que son lecturas que nos pueden ayudar a interpelarnos en un montón de cosas, ¿no? Como a replantearnos, cuando a veces uno termina en los discursos más estándares. Institucionalizados, sí. ¿No? Que también nos pueden cooptar y poder ver que esos discursos también tienen sus problemas, ¿no? Y particularmente, que las amo, Silvia Rivera y Marsha Johnson, que hay un documental sobre ellas. ¿Otra Silvia más? Otra Silvia más. ¿No es? Que son dos digamos militantes que podríamos llamarle que formaron este grupo que se llama STAR, ¿no? Travesti Acción Revolucionaria, y que una de ellas es Silvia, es puertorriqueña, Marsha afroamericana. Podríamos decir que no eran queers respetables, no eran la moderna imagen gay o transgénero, sino que eran pobres, de color, de género variante, trabajadoras sexuales callejeras, rupturistas, se vivían peleando con la policía. Pero tenían un programa. Y lo que me interesa como rescatar, porque me interpela a mí como persona en mi capacidad de hacer cosas, que es cómo estas mujeres organizaron, ¿verdad?, una casa que se llamaba la Casa Star, autoorganizada y sustentada por ellas mismas, como un lugar de vitalidad, como un lugar para proteger, para salvaguardar a todos esos jóvenes que llegaban también con identidades disidentes, ¿no?, a trillar las calles, y que no tenían comida, que no tenían lugar, que eran drags, que eran travestis, homosexuales, y que llegaban a las ciudades muchas veces expulsados, y ellas con su trabajo, ¿no?, de la calle, lo que hicieron fue generar este lugar que llamaba la Casa Star, ¿no?, un lugar autogestionado que duró poco tiempo. ¿Eso fue en Nueva York? ¿En Chicago, Nueva sí, York? En Nueva York. Entonces, que duró muy poco tiempo, 2 años, y donde tenían un montón como de programas y ideas, como por ejemplo poder tener un abogado para poder lidiar con los conflictos que tenían. Es decir, como imagínense, como una casa autogestionada, ¿no?, para brindar determinadas cuestiones que permitieran a las personas sobrevivir en las calles, ¿no? Y que estaban en pugna en ese entonces, y por eso también está bueno ver lo conflictivo de todos los movimientos sociales y de las luchas, y que forma parte de eso, que ya estaban de alguna manera en pugna o en disputa con los movimientos gay, digamos, entre comillas, más aceptados, claro, o cuidaditos, ¿no? Que iban reivindicando derechos, pero que se olvidaban de los negros pobres que están en la calle, de todos, ¿no? Y además me parece interesantísimo que sea una posibilidad de comunidad afectiva, sí, otra. Claro. O sea, no, la familia, entonces, no tiene nada que claro, hacer ahí la familia monoparental. Claro, leer esto a mí por lo menos me permitió, es decir, no decir que uno quiera reproducir eso ni nada por el estilo, sino ver cómo las luchas, incluso a pesar de tener cosas en comunes, también hay enfrentamientos, ¿no? Sí. Es decir, en este caso, porque había un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba, que era el grupo gay del momento, que estaba en la reivindicación de derechos, y estos otros grupos alternativos que se fueron gestando. Pero lo que más me interpela es la capacidad de autogestión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos permite también a mí me interpela decir qué hay de esas subjetividades, ¿no? ¿Qué habría en esas subjetividades de Rivera, de Silvia y de Marcia, en donde su vida, ¿verdad?, estuviera dispuesta a generar ese lugar de autogestión, ¿no? Y cómo nosotros soy capaz, estoy pensando, ¿por qué no tenemos lugares de autogestión donde podríamos charlar con mujeres que han sufrido violencia o, ¿se entiende? Nosotras decir, mismas hacernos autoconscientes que, no tengas por qué pedirle ni al Estado, ni a esto, ni a lo otro, porque además justamente esa independencia del Estado te permite seguir siendo crítico en otro montón de cosas. Sí, entonces, sí, como sí, que me interpela en ese sentido. Por eso como que los traigo, lo mismo que Jane, que era, imagínense, en esa época, 1968, 1973, un servicio clandestino de aborto. Es decir, no había aborto y había mujeres que se organizaron para... O sea, no había aborto, no, sí había, justamente, y morían muchos, como pasaba ahora también. No estaba despenalizado, estaba penalizado. Como muchos países hasta entonces, hoy. Lo traigo por eso, como para invitar a otras lecturas que no son las... ¿Dónde conseguiste esos libros? ¿Se consiguen por bueno, acá? Bueno, yo tengo una carpeta de Drive en donde los tengo en PDF. Después los conseguí en... Así. ¿Los compraste acá en Montevideo? ¿En Uruguay, en Montevideo, en alguna feria? Estos ahora sí están acá. Ah, buenísimo. ¿En las librerías se puede conseguir? Sí. Y después lo que podemos hacer en todo caso es compartir, cuando se comparte el programa, se puede hacer un link a todos los materiales que tenemos con materiales, ¿no? Buenísimo, sí. ¿Bien? Yo puedo seguir con alguna recomendación. Yo voy a comentar simplemente, porque tampoco me quiero extender mucho, de tres autoras que en particular, o filósofas, pensadoras, militantes, que me hacen, justamente, que me traen todas las cuestiones de la interseccionalidad. Angela Davis, que es una filósofa estadounidense, que militante por los derechos negros y de las mujeres, comunista, y que va a estar próximamente en Uruguay, no me sé la fecha ahora, pero va a venir a visitarnos. Y en particular, me imagino que muchas personas ya la conocen, pero hay un material de ella reciente que es, en 2017 se publicó en español, pero en 2003 se publicó en inglés, que es ¿son obsoletas las prisiones? Así como pregunta, ¿no? Uh-huh. Y es parte de todo el feminismo anticarcelario. Uh-huh. Algunos recomiendan a Foucault. A Foucault, a Sartori le recomiendan a Foucault. Perfecto, bueno, querida. Perdón. Entonces, nada, algunas cosas sobre Ángela, que va próximo a visitarnos. Que a los 17 años ya estaba estudiando filosofía, para darnos un poco de mimos a nosotras mismas, y que a los 19 años empezó realmente como a sentirse interpelada por... Bueno, en realidad creo que toda la vida, porque es un contexto social súper complicado, en el barrio súper violento, en medio de los... O sea, nació en el 44, imagínense que 50-60, Ku Klux Klan a full. Cuestión que cuando ella tenía 19 años asesina, un atentado del Ku Klux Klan asesina, entre muchas otras personas, a cuatro de sus mejores amigas. Y se pudre todo, y ahí ella como que dice, bueno, ya era. Entonces se afilia al Partido Comunista y hace toda una militancia en particular relacionada a las personas, o sea, a la racialización que había de la población carcelaria, ¿no? Entonces siempre su militancia tuvo que ver con la intersección entre raza y género y clase. Y en particular hay algunas cosas que me interesa como plantear, así extraer mínimamente. Una es que ella plantea que el color de la cárcel, así como muy visual la imagen, el color de la cárcel es inversamente proporcional al color de las universidades, centros comerciales y parques de diversiones, ¿no? O sea, los que se pueden recrear, estudiar, comprar son blancos y el resto están a cárcel. Y a la vez, otra cosa interesante que leía en el prólogo a este libro de la traducción en español, que es una edición argentina, hace un paralelismo entre Angela Davis y Milagros Sala. en esta cuestión de estar presa por negra india kirchnerista, como ella estuvo presa por negra, mujer y comunista. ¿Por qué estuvo presa? Bueno, porque como se decide a defender y a militar por los derechos de las personas en situación de cárcel, en particular cuando se involucra con el caso de dos jóvenes negros injustamente presos, ese caso es muy reprimido y termina en el asesinato de esos jóvenes y del juez, un juez involucrado en la causa. Entonces la acusan a ella de tener algo que ver con esta situación, que en realidad era toda una represión estatal en contra de que ese juicio saliera adelante. Entonces está presa 18 meses, finalmente queda liberada, y bueno, por eso, entre otras cosas, es que la quería traer, por el tema de cómo una militante feminista termina o hace una de su lucha algo tan importante para todas las personas, no solo para las mujeres, como puede ser discutir la cuestión de las prisiones, sí, ¿no? Y quiero terminar el comentario sobre ella en particular con un par de preguntas. Una es, que están planteadas en ese libro, ¿cuánto de transformador hay en mandar a alguien que ha cometido violencia contra una mujer a una institución que produce y reproduce la violencia? O sea, ¿qué hacemos con mandar a...? Porque también esto es un tema, ¿no? Nosotras reclamamos todo el tiempo, cada marcha, cada alerta feminista, medidas para que no nos sigan matando, pero ¿qué significa eso? Y como no podemos hacernos las boludas en frente a dónde van las personas que cometen este tipo de actos. Entonces también plantea que, así como hemos puesto en duda la pena de muerte, podríamos poner en duda la cárcel, ¿no? Si hemos pasado por algunas instancias que ya no nos parece tan evidente que haya que matar a determinadas personas. Dice, señala que hay 9 millones de personas presas en el mundo, y que la existencia del aislamiento, ahí ese celular, de que el aislamiento de las personas las deja en una situación de violencia, autoritarismo, enfermedad, tecnología de encierro, que producen, ante todo, severa inestabilidad mental. O sea, ¿qué tipo de personas estamos devolviendo a la sociedad en el caso de que salgan de la cárcel? Personas con una grave inestabilidad mental, lo que no es menor. No voy a seguir comentando mucho más de ella, porque también quiero comentar de otras dos feministas. Tenemos como en los últimos 5 minutos. Ok, solo títulos entonces, ¿te parece? Dale, porque me gustaría cerrar con un poquito de este de Val Flores por el Día de la Visibilidad Lésbica. Perfecto, entonces, mencionar también para que vayan a buscar la lectura de Roxane Gay, o Guy, Roxane Gay, tiene un libro que se llama Mala Feminista. Ella es también feminista estadounidense, negra, y en particular plantea una serie de ensayos de por qué ella es una mala feminista, y me parece que lo podemos leer para justamente ver todas las contradicciones y todas las pluralidades que hay, porque lo que dice es, bueno, soy, puedo ser feminista y que me guste el rosado, o que me guste bailar, o que me guste tener una pareja y casarme, ese tipo de cosas. Y lo último, que es más cercano a nosotras, es un libro de Yamila Ribeiro, que es una brasilera, filósofa, feminista negra. El libro se llama en portugués Quem Tem Medo do Feminismo Negro, o Quién Tiene Miedo del Feminismo Negro. También es una serie de artículos, se encuentran todos en internet, por separado, porque ella lo fue publicando en su página, y en particular el feminismo interseccional, que ella lo trata en uno de los artículos, y con esto termino, está definido como... ay, se me perdió la marca, capaz muchos no lo leo. Muchos papelitos en ese libro. Pero uno muchos, solo, que muchos, es el... Florcitas. No, bueno, Amarillas. Para ti la cita tal vez no Amarillas. Vale la pena. En fin, nada, querías mencionar el libro y traer un pedacito, pero como perdí la marca y nos queda poco tiempo. Me parece tiempo. Importante igual esto, ya que mencionaste de nuevo la interseccionalidad, plantear que la interseccionalidad le llamamos cuando estamos haciendo, por ejemplo, estudios de género, y decimos, bueno, el género no se puede pensar como una variable aislada, o sea, no es una variable aislada, ¿verdad? Sino hay que pensarlo en la intersección con otras variables. Exacto. Por ejemplo, la raza, por ejemplo, la clase social. Encontré la cita, justamente. Bien. Dice, la interseccionalidad es una conceptualización de problemas que busca capturar las consecuencias estructurales y dinámicas de la interacción entre dos o más ejes de subordinación. Trata específicamente de dar forma... de la forma por la cual el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas discriminatorios crean desigualdades básicas que estructuran las posiciones relativas de mujeres, razas, etnias, clases y otras. Muy bien. Listo, termina mi recomendación. Bueno, entonces estamos como medio corriendo con estas lecturas feministas que le estamos dejando ahí todos los piques para que, bueno, si alguna le interesa, después pueda seguir investigando por su cuenta. Yo quería traer, para ir terminando, una frase de un libro, de un librillo bastante pequeño, pero muy con mucha info, de Valeria Flores, que es argentina, y que se llama La intimidad del procedimiento, escritura lesbiana sur como prácticas de sí. Y bueno, por ahí... A ver, repetime. Cito. Escritura lesbiana sur como prácticas como práctica de sí. Bien. Muy bien. Es un librito editado por Popova, que es una editorial de... Es un proyecto de la editorial Pixel de La Plata. Es un librillo que yo no he visto acá, pero que conseguí una vez en un encuentro y que había personas que venían desde allá y traían, bueno, distintos libros de editoriales que a veces no llegan. Entonces aprovechar esos momentos de editoriales independientes o de encuentros donde llega gente de otros lados con sus con sus libros, con sus ediciones, y aparecen cosas que no encontrás luego fácilmente en las librerías aquí. Leo. No solo se trata de un proceso de politización de la identidad sexual, sino de un proceso de poetización de la identidad política. Por eso, no me convoca el imperativo comunicativo y mercantilizado que hoy gobierna nuestras subjetividades y nuestros modos de representación, sino algo más inasible, ininteligible y más difícil de descifrar, como es la pulsión poética, donde las palabras se arman como pequeños artefactos dispuestos a combatirse a sí mismos, como vehículos de fuerza y no solo de significados. Así, con la lengua lesbiana, aprendí a decir yo como expansión vibrátil de mi cuerpo, sabiéndome y sosteniéndome en otras ficciones, memorias, luchas y saberes de la disidencia sexual, feminista, descolonial, a la vez que desarmándome y disputando con ellas. Tan linda. Y tiene, hay una, les leo porque este es un libro que es bastante denso teóricamente, pero ella pone unos versos así más libres. Dicen cuerpo, pienso, hongos, siento, cactus, lloro, barro, linfa de luciérnaga, adobe silente de la noche, trepa, aquel temblor, brota la glándula, y ahí el gesto venéreo, sacude la piel, hasta el descarne, una línea, un sexo, un orden, dicen cuerpo, digo, latir frágil de la palabra. Ay, qué linda. Bueno, por eso vamos. Les esperamos el próximo jueves a las 14:30 horas. Revolviendo la olla. Les recordamos que pueden escuchar este programa y todos los programas en la web de radiopedal.uy, que vamos a ir subiendo todos los programas del año pasado y los programas de este año próximamente. Ahí por ahí van a programación y entran a Revolviendo la Polenta y ahí están todos los del año pasado. Y bueno, los de este año los vamos a ir subiendo. Este probablemente en menos de una semana ya esté subido. Probablemente, como si no dependiera de nosotras. Probablemente, máxime una semana estaremos ahí colgaditas. Y también pueden escuchar el resto de la programación de Radio Pedal, que está muy buena. Y encontramos en la marcha mañana. Mañana hoy, vamos para la marcha y hoy directo. Sí. Y todo lo que puedan hacer antes de la marcha, después de la marcha, hagamos que este día sea un día de encuentro y... en lo posible, estar en la calle me parece muy importante. Sí. Y también estar de todos los modos que podamos y queramos, pero vamos para ahí. Y juntas. Bueno, vamos a escuchar el último tema, ya con este nos vamos a despedir, de la hermosa Aretha Franklin, Respect. Gracias, chao. Adiós. Chao.